Lo primero, decir que las radios, los radiodifusores asociados a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, la constituyen alrededor de 300 emisoras comunitarias. Estas son organizaciones sociales, culturales, ciudadanas, colegios y liceos, municipalidades, universidades, centros de adultos mayores, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de jóvenes, clubes de adultos, entre otros. En resumen, es una sociedad civil en su conjunto. Todas ellas son parte de una ciudadanía que busca hacer presente sus mensajes y contenidos a través de los micrófonos de las radios comunitarias. Nosotros no somos tan solo radio, sino que también somos parte y somos entidades que pertenecemos a nuestras comunas y nos debemos a nuestras comunas. Somos actores sociales presentes. Entonces no es el medio tan solo el que tenemos, sino que somos organizaciones que hemos agrupado a la sociedad civil a través de los centros culturales, juntas de vecinos, etcétera. Porque muchas veces, y el año pasado más de alguna vez, recibimos la crítica de que no había presencia de sociedad civil en nosotros, en quienes habíamos estado detrás de esta ley. Cuando somos más de 300 organizaciones que representamos en todo el país a nivel nacional, de las 420 que tienen hoy día concesión a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que ha otorgado el permiso. Entonces, por eso es bueno decirlo y aclararlo. Somos sociedad civil, somos organizaciones sociales, culturales, pero a la vez también somos radios comunitarias. Hoy día, en nuestro país, cuenta con una ley de radiodifusión comunitaria ciudadana, la 20.433. Después de 16 años se ha consagrado este estatuto jurídico que crea los servicios comunitarios ciudadanos de radiodifusión, que tendrán como zona de servicio máximo una comuna o una agrupación de comunas. Ya no nos debemos tan solo a la comuna, hoy día trascendemos un poquito más. Si hay una radio determinada en una comuna de Independencia, por colocar, bueno, y si abarca su cobertura Recoleta, Independencia, Renca, Conchalí, ya no se trata de armar y dar vuelta a la antena para que no podamos salir de la comuna y todo eso, o cambiarnos de dirección, que muchos tuvimos que hacerlo. Como estábamos en el límite de la comuna, nos obligaban a irnos al medio de la comuna para que no saliera la señal para las otras comunas. No, hoy día la ley establece que una radio puede tener la cobertura más amplia y más allá de la comuna. Puede abarcar tres, cuatro, donde esté. Eso es un factor bastante importante y determinante en muchos aspectos técnicos que más adelante vamos a ver. Estableciendo la administración y el dominio de la frecuencia en manos de organizaciones sin fines de lucro. Eso ha sido una gran lucha. Siempre lo denunciamos en todo el Congreso, en diferentes actividades. Las radios de mínima cobertura están en manos de empresas privadas, comerciales, que tergiversan por completo el sentido de lo comunitario. Las denunciamos, más de 150 empresas ocupaban las concesiones y los permisos de las radios comunitarias. A ellos le llamamos los lobos vestidos de oveja, porque se hacían pasar por radios comunitarias y cuando su único fin o su único interés en algunas de ellas, no en todas, era la comercialización del tema. No tenían ningún interés por el trabajo social, no había ningún tipo de compromiso y muchas de ellas eran repetidoras de otras empresas de radiodifusión a lo largo de todo el país. Las emisoras tendrán derecho también a pasar menciones comerciales, mejorar la potencia de 1 a 25 en zonas fronterizas apartadas. La cobertura podrá tener 40 watts y pueblos indígenas hasta 30 watts se les podrá otorgar. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Las concesiones no se podrán transferir, ceder o arrendar, tanto bajo ninguna circunstancia. En ningún caso podrán emitir propaganda electoral o política. Eso no quiere decir que puedan invitar a los candidatos. Nadie está prohibiendo eso. Solamente no pueden emitir la propaganda y que el candidato llame a votar. Son las prohibiciones. Pero ustedes tienen todo el derecho de invitar a los candidatos, dar a conocer a la ciudadanía quiénes son, qué es lo que piensan, cuáles son sus planes y pueden repetir todas las veces que quieran ese programa. Así lo establece, no rompemos el marco legal y todo lo contrario, mantenemos a una ciudadanía informada con la propuesta que lleve cada candidato en el tiempo de elecciones. Por otra parte, no pagarán el derecho al espectro radioeléctrico quienes no están habilitados para emitir menciones comerciales. No podrán formar parte de cadena entre ellos ni con las radios comerciales, salvo en caso de alto interés público. La ley además establece que permitirá la regulación y el acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales quienes se han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización en sus propias comunas. Nuestras radios comunitarias se sustentan en principios de participación y diversidad cultural, en generar voces y sonidos locales, diversos, plurales e independientes, solidarios y comprometidos con sus comunidades, voces que construyen ciudadanía desde las comunicaciones. Hoy la radio comunitaria cuenta con su propia ley, insuficiente para algunos, ya lo hemos dicho, pero para quienes hacemos día a día la radio comunitaria, sabemos que esta situación trae mejores condiciones jurídicas y técnicas para el desarrollo de nuestras emisoras, muy por el contrario de lo que teníamos antes. Siempre lo dijimos y es que a través de esta ley hemos logrado establecer un piso, pero faltan algunos artículos que debemos de despejar y que limita el desarrollo de ella. La ley entró en vigencia en mayo de 2010 y actualmente estamos llevando a cabo los procesos de su aplicación. Algunas emisoras todavía están realizando los procesos de transferencia de su titularidad a organizaciones sin fines de lucro. Son más de 90 o 100, más de 100 radios que están haciendo este proceso. Y que la gran mayoría ya ha sido transferida, pero todavía faltan. Hay plazos hasta noviembre, pero yo diría que hay plazos menos, hasta un mes más, porque tiene que irse a sacar una serie de certificados que de Fiscalía Nacional Económica se demora 20 días, o sea, un mes, y así se van sumando los meses para que le puedan transferir y después, una vez que está transferida al nuevo titular, se tiene que acoger a la nueva ley. Entonces eso implica una serie de meses. No hay que esperar a noviembre y confiarnos en que en noviembre se termina todo este proceso. En noviembre se termina el proceso de acogerse a la nueva ley. No el tema de las transferencias. La gran mayoría esperamos pronto presentarnos ante SUSTER con nuestros proyectos técnicos y jurídicos para acogernos a la nueva ley del mes de noviembre como plazo final. Para ello esperamos tener claro y que hoy día SUSTER dará a conocer el proceso de migración que realizarán nuestros medios. En todo este proceso vivido para la aplicación de la nueva ley, hemos de reconocer el apoyo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Agradecemos la voluntad y el apoyo del subsecretario Jorge Atom, quien nos ha permitido participar activamente en el desarrollo y mejoramiento de este proceso y en forma transparente. Lo debo decir, lo hemos señalado muchas veces, hemos criticado muchas veces su actuar o cuando la cosa ha sido muy negligente, se lo hemos dicho a él personalmente, pero también hoy día reconocemos que hay una voluntad única porque este proceso llegue a buen plazo. Hoy día escuchamos a Eduardo Chambi, que también ha sido otra de las personas que ha estado presente en todo este proceso, de acompañar por mejorar este proceso, y a Raya, que también es la otra persona que ha estado muy presente para que lleguemos a mejorar todos los temas técnicos y esta ley sea aplicada de buena manera y conseguir los objetivos para los cuales hemos luchado tantos años, de tener una ley que realmente responda a los intereses de las radios comunitarias. A Narcís, en estos días, celebramos los avances que se han obtenido en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se ha estado viendo el tema de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual hace algunas semanas los parlamentarios presentes han votado a favor de la despenalización del artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Qué establecía este artículo? Castigo con cárcel a quienes realizaban transmisiones sin el permiso correspondiente. Sin embargo, con la actual derogación que se realizó, la Comisión pretende que solo sea una falta y no un delito, lo que significa un gran avance en materia de las comunicaciones en nuestro país y nos acerca mucho más a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación. Tema que Narcís, en reuniones sostenidas en diversas visitas al Parlamento, ha señalado la importancia de la derogación del artículo 36b y manteniendo la posición de que cualquier violación de leyes de radiodifusión deben ser juzgados por el Código Civil y nunca por la disposición del Código Penal. Ahora se espera que este pase a la Sala de Diputados y posteriormente a la de Senadores y se pueda respetar esta derogación y estos artículos que están comprendidos en lo que se ha hecho. En esta misma comisión se ha establecido y mejorado el artículo 17 de la Ley 20.433, de la cual ya hemos señalado que para nosotros es perjudicial. porque donde se le entrega las atribuciones hasta de caducar una concesión al juez de policía local por una simple denuncia, lo cual Anarsich ha criticado por encontrarlo arbitrario y discriminatorio este artículo. Este artículo se ha mejorado hoy día otorgando al juez de policía local la atribución solamente de multar cuando corresponda. Por otra parte, en relación a los límites de nuestra ley y ese compromiso que queremos realizar con la senadora y también con los parlamentarios de todo Chile, y esa es la tarea que cada radio tiene que hacer y comprometerse en su comunidad, en su comuna, en su distrito, en su circunscripción, hablar con los diputados y los senadores y explicarles que las modificaciones que queremos las radios comunitarias no es que queramos convertirnos en radios comerciales, porque cuando ellos escuchan de que las radios quieren pedir plata o quieren tener el derecho a pasar publicidad, ah, ya, estos se quieren convertir en radios comerciales. No es eso. Estamos solamente luchando por un derecho que corresponde en igualdad de condiciones frente a todos los radiodifusores de Chile. En ese sentido, tenemos derecho a tener el derecho de pasar publicidad sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de recorte, como se hizo una vez que pasó de la Cámara de Diputados al Senado de la nueva ley, donde se estableció que las radios comunitarias debían pasar menciones comerciales, pero solamente atenerse al nombre y la dirección. Ese es un artículo que queremos cambiar, derogar, sacarlo. Y proponemos, como lo habíamos señalado, de que si no se saca lo que se agregó una vez que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, pueda ser modificado a través de que se nos otorgue el permiso de que dentro de una hora de emisión de programa se nos permita pasar 10 minutos de propaganda o publicidad, como se hace en todas las leyes que están en América Latina y que han sido legisladas en otros países. No estamos pidiendo nada de lo que no corresponda y de lo que no hayan hecho otros en otros países, donde han tenido una ley mucho más democrática, más abierta, etcétera. Por otra parte, también ya lo dijimos, tenemos que derogar el artículo 17. No es, el artículo 17 instaura un proceso de severas sanciones mucho más rígidas, drásticas y arbitrarias contra nosotros que para el resto de las concesiones de telecomunicaciones. No contempla amonestaciones, suspensiones temporales de servicio, ni multa, sino caducidad inmediata determinada por el juez de policía local y comunicada posteriormente a sus teles. Ese artículo no corresponde que se mantenga. Además, dicho artículo establece multas que son arbitrarias, desmedidas, especialmente en materia de sanciones, multas que van de 5 a 100 UTM. Si bien estamos de acuerdo que se sancione a quienes no tengan autorización de pasar menciones comerciales, pero establecer multas tan desmedidas y arbitrarias son una exageración, por decirlo menos. Este artículo también fue derogado a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que estableció 5 UTA, ¿ah?, para estos casos de multa. Séptimo, bueno, Anarsich cuenta con una red de radios comunitarias instalada en todo el país, la que seguiremos fortaleciendo y apoyando su ingreso a la nueva ley, tanto en aspecto jurídico como técnico, además de seguir creando nuevas oportunidades para quienes hoy día no cuentan con una concesión y puedan regular su situación finalmente. Las radios comunitarias mantendremos nuestro compromiso con las comunidades y territorios, con mucha más pasión e inserción social, profesionalizando a comunicadores y comunicadoras, emprendiendo e incorporando nuevas tecnologías para potenciar las posibilidades del intercambio, de la actuación en red, la producción de programas radiales y contenidos locales, nuestras propias agendas temáticas y locales que buscan incidir en el desarrollo local, regional y nacional, asegurando y garantizando la libertad de expresión, difusión de información y participación, y en especialmente la democratización de las comunicaciones en nuestro país. Agradecemos la invitación de la senadora Soledad Alvear y su preocupación por mejorar y participar de estos cambios que estamos proponiendo al Parlamento. Sabemos que contamos con una gran aliada en nuestra causa por los años que nos conocemos y hemos trabajado juntos. Y solicitamos que a través de su compromiso firmado en este protocolo de acuerdo, contar con el apoyo y voto de su bancada, más la aprobación de estos cambios solicitados una vez que se presente el proyecto en el Senado. Muchas gracias.